Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la Redux Net. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición del Espejo de Momo, la edición número 39. Estamos transmitiendo el día 3 de abril del 2011. Ya estamos en el cuarto mes del año. Ya un trimestre se fue de la goma. Y yo no les voy a preguntar cómo hacen la demás gente, si ya cumplieron sus propósitos del primer trimestre o no. sino simplemente espero que hayan pues vivido estos 3 meses felices y haciendo lo que ustedes crean que los hace felices. Eso es lo importante y eso es el chiste de estar vivo. Sean bienvenidos a toda la banda que nos escucha en vivo y a aquellos también que nos escuchan ya en diferido, en el formato de podcast, también sean bienvenidos. Gracias por conferirnos su oído y sus minutos para escucharnos en este programa que se transmite a través de Redux Radio todos los domingos a las 9 de la noche. Por aquí andamos. Los saluda también todo el equipo de producción y pues ya estamos listos para pues empezar esto. Como saben, este programa pues está derivado de un blog de un servidor que escribo en El Espejo de Momo, así se llama el blog. Lo encuentran en elespejodemomo.info. Ahí encontrarán pues entradas relativamente diario de diferentes cosas que me llaman la atención durante la semana. Entonces pues ahí posteo comentarios, etcétera, ¿no? De cosas ahí que se me ocurren. Entonces bueno, ese es el origen de este programa. Este es, digamos que la versión hablada del programa, del blog más bien. Entonces ya les digo, ahí en espejodemomo.info, todo seguido, encontrarán el blog. También tenemos una cuenta en Twitter, ahí también escribimos algunas cosas de repente. Tenemos una página de Facebook de el programa y el blog. Ahí también postamos algunas cosas. Y como les decía, bueno, pues transmitiendo este programa, estamos en la pues en la Redux Radio, que es parte o es la voz de lo que es la RedUxNet, que es el conjunto de personas que nos aglomeramos, por decirlo de alguna manera, para hacer una salida de toda la creatividad que hay. Si ustedes se dirigen sus navegadores a la dirección reduxnet.info, ahí encontrarán toda la oferta de este grupo de personas que se dedican a crear desde blogs escritos, como blogs dibujados en el caso de webcomics, tenemos webcomics, tenemos webs, blogs, perdón, de fotografía, de ciencia, de cómics también, ¿por qué no? Y bueno, de cosas geeks, literatura, cine, y de todo un poco. Star Wars también tenemos por ahí. Entonces bueno, pues los invitamos a darse una vuelta a reduxnet.info. Ahí encontrarán todo lo relacionado con pues prácticamente la cultura del mundo mundial, como dicen por ahí. Y bueno, pues este blog y este programa del Espejo de Momo y el Espejo de Momo Anteora Nacional pues forman parte de este esfuerzo creativo, ¿no? Y aquí estamos transmitiendo, muchas gracias por su preferencia. La música es música que ya pusimos en anteriores ocasiones, pero bueno, pues es música que a mí me gusta. Es parte de un álbum de ahí de los Grammys. Creo que es de los nominados del 2009, si no estoy mal. Y o del 2010. Creo que fue del 2009. Bueno, el caso es que la música está relativamente nueva y buena. Pues así es que los invito a que la escuchen también. Vamos a estar intercalando, como ya saben, entre las diferentes secciones del programa. Y pues bueno, pues empezamos. Ya dije muchos en menos de 5 minutos. Y bueno, por último recuerden, como siempre les digo, estoy obligado a hacerlo, que todo lo que se expresa aquí son únicamente mis opiniones personales, así es que pues ahí está. Si ustedes tienen algún tipo de comentario, sugerencia, mentada o lo que se les ocurra, por favor en los puntos de contacto, ya les dije, el blog es el, ahora sí que el punto de referencia es espejodemomo.info. Ahí nos encuentran y bueno, ahí encuentran también los otros puntos de contacto. Entonces bueno, pues un saludo, gracias. Nos vamos a ir con un promocional de la programación del radio. Como ya les he comentado, bueno, hay varios también programas de radio que se transmiten a lo largo de la semana. Pues también nos vamos a ir con otra canción de esta señorita, bueno, de señora, mujer

Y bien, pues empezamos esta semana y esta sección de noticias con una noticia algo extraña. Resulta ser que salió el señor Javier Lozano. Para quienes no sepan quién diablos es Javier Lozano, pues bueno, se dedica a trabajar como secretario del trabajo. Y resulta ser que por ahí ha de haber hecho alguna declaración extraña, porque el estado de Veracruz ya lo marcó como una persona non grata en el estado. Entonces, prácticamente le están diciendo que tiene que tener un permiso o avisar que va a ir antes de pasar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, como este hombre, Javier Lozano, pues andan de la greña, y uno no quiere dar permiso a entrar a su estado, y el otro dice que no tiene por qué pedir permiso porque hay libertad de tránsito. Entonces, bueno, ya saben cómo es esto de los políticos, parecen niños de primero de primaria. Entonces, bueno, pues ya limen sus asperezas y déjense de tonteras, ¿no? En fin. En una nota un poco, digamos, no necesariamente bueno, es preocupante, ahora verán por qué. Esta nota que leí decía que la gente prefiere pagar una consulta en uno de estos consultorios que se encuentran en las farmacias estas que abrieron, que bueno, son farmacias de productos similares o de farmacias de patente, pero que cuentan con un consultorio, con un doctor ahí. Prefieren pagar ese tipo de consultas, que más o menos anda entre los 25, 35, 40 pesos, a ir al Seguro Social o utilizar el famoso, ¿cómo se llama? El Seguro Popular, que porque, bueno, dicen que les ahorra, si bien pagan esta consulta, ya les decía que puede variar entre 25 y 40 pesos, obtienen un diagnóstico pues relativamente acertado, y el relativamente es de mi cosecha, quiero aclarar, para su afección que tienen en ese momento, y bueno, que consiguen el medicamento que es necesario para cubrir esta afección, ¿no? Entonces, dicen que bueno, en el caso tanto del Seguro Social como del Seguro Popular, no, muchas veces pues no les dan cita en el momento que ellos requieren no encuentran los medicamentos que su padecimiento requiere, ¿no? Entonces que por eso pues se animan, aunque les sale, es un gasto más, que muchas veces pues es en promedio de unos 150, 200 pesos, dependiendo del costo del medicamento, pues prefieren hacer eso, ¿no? Entonces bueno, ahí hay dos comentarios, pues si valga la redundancia. Uno, bueno, pues el trato, ¿no?, que se da en el Seguro Social, sí se ha visto afectado, pero tanto en parte con los mismos problemas que tiene el Seguro Social internos, como la gente que se quiere aprovechar, etcétera, que no vamos a andar aquí porque nos llevamos todo el programa discutiendo de ello, como pues bueno, las carencias o las deficiencias que tiene el Seguro Popular también, ¿no? Y por otro lado, y esto es algo que sí les quiero pues comentar, hay que tener mucho cuidado, porque yo lo que haría, si me vieran en esa necesidad de acudir con estos médicos que están en estas farmacias, pues de entrada, de alguna manera, pues yo sé que es difícil, y a lo mejor me estoy viendo muy ingenuo, pero tratar de verificar si realmente es un doctor, ¿no?, que tenga mi confianza y que, pues sí me cure de lo que tengo, ¿no? Porque, vamos, como en todos lados, hay mucho charlatán, hay mucho, pues persona no mal hecha, y bueno, con la salud es algo con lo que, híjole, no se juega, ¿no? Entonces, pues nada más, tómensela en ese sentido. No quiero insultar a la gente que trabaja como doctor y que son buenos doctores en este tipo de consultorios anexos a farmacias. Vamos, me imagino que sí debe de haber buenos doctores en ese sentido, pero pues también hay mucho charlatán, ¿no? Entonces, pues nada más tengan cuidado y pues ahora sí que tómenselo con calma, si pueden. Pues es una de las recomendaciones que les hago. Y también, en una nota necesariamente relacionada con la salud, ya la Secretaría de Salubridad y Asistencia comentó que para el mes de septiembre van a hacer cambios en las ¿cómo le llaman esto? Bueno, les ponen unas fotografías, pero el la palabra correcta sería, ¿cómo le llaman? Pues fotogramas, que son fotografías que vienen incluidas en las cajetillas de los cigarros, pues para tratar de disuadir a la gente que tiene este hábito de fumar, pues disuadirle un poco de dejar de hacerlo, ¿no? Presentando pues niños con desarrollo, poco desarrollo en el caso de los recién nacidos, con bajo peso, etcétera, que dicen que es atribuible al consumo de cigarro durante el embarazo, y algunas otras fotografías, un poco, para la gente con estómago sensible, pues algo desagradables, ¿no? Entonces, pues un poco para tratar de disuadir a la gente de que, pues deje de fumar, ¿no? Porque, pues bueno, al final y al cabo, pues les conviene, ¿no? Porque, digo, puede ser muy rico el cigarro y puede, no sé, yo en lo personal no fumo, pero bueno, pues si a ustedes les gusta fumar, pues ahora sí que cada quien sus pulmones. Yo creo que sí, también nos tragamos más cosas horribles que andan flotando en el ambiente. Yo creo que peor es que el humo del cigarro, pero bueno, ¿para qué añadirles más cosas, no? En fin, cada quien tiene la opción de hacerlo o no hacerlo, pero bueno, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en un afán de seguir con el paternalismo que caracteriza a los gobiernos, pues bueno, va a poner estas nuevos fotogramas en las cajetillas de cigarro. Entonces, bueno, pues a ver qué, si logran convencer a las personas, ¿no? Y yéndonos un poco al ámbito de la política, ya ven que siempre les meto una nota política por ahí, por ahí traemos algunas, no es la única, de hecho, creo, política. Pues resulta que hicieron una especie de encuesta, hicieron una encuesta para ver cómo andaban las preferencias o cómo andan las preferencias de las personas con los, pues digamos así, los pretensos, porque todavía no son candidatos ni precandidatos, porque al menos nada más han levantado la mano, pero bueno, pues todavía no empieza el proceso, ¿no? Con vistas a las elecciones del año 2012 de la presidencia, y bueno, pues resulta ser que andan ahí muy giritos, y entonces, bueno, de los tres partidos así más grandes, por los que andan ahora sí que en las preferencias hasta arriba, son, en el caso del PRI, pues Peña Nieto, ¿qué otro? Digo, hay otros, ¿verdad? Pero es el más visible hasta ahorita. En el caso del PAN, Santiago Krill, cosa curiosa, pero bueno, él es el que anda hasta arriba. Y en el PRD, pues es Andrés Manuel López Obrador, aún sobre Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces, eso es algo interesante. Aunque lo curioso es que la gente, por ahí arrojaron una cifra que la gente que se encuentra entre los 18 y los 24 años pudieran llegar a votar por gente del PRI, ¿no? Interesante, que prácticamente serían el 56% de los votantes, entonces, suena interesante, aunque por ahí arrojan otra cifra que es, si no mal me acuerdo, porque es cerca del 50% gente universitaria. Entonces, ahí está ahora sí que la carnita, porque no son tan, vulnerables, por decirlo de alguna manera, a las campañas políticas. Entonces, como que piensan un poquito más las cosas, y lo curioso es que todos estos universitarios, pues bueno, han vivido prácticamente bajo un régimen panista, ¿no? Porque, pues bueno, fueron los 6 años de Fox, y luego viene el gobierno de Calderón, ¿no? Entonces, es interesante porque ellos van a definir si regresa o no el PRI a la ahora sí que a la silla presidencial, ¿no? Entonces se va a poner interesante las próximas elecciones, ¿no? Entonces, a ver qué nos espera. Bueno, pues vamos rapidín porque sí tenemos varias cosas que platicarles el día de hoy. Entonces, los voy a dejar con la tercera rola, de hecho, porque la primera creo que no les dije, fue de los Black Eyed Peas, la canción de I Got a Feeling. Y ahorita los voy a dejar con los señores de Kings of Leon y la canción que se llama You Somebody. Y ahorita regresamos con el segundo bloque de noticias. Sección de deportes de las noticias. Esperen, me están pasando una hoja de la redacción del Espejo de Momo. A ver, ahora sí que el servicio a la comunidad, les avisamos que el Webonauta is down, pero se está rebooteando. Así es que Esperen noticias del señor Huevonauta, del señor Morex más bien. Se está reboteando el programa, se está reboteando el sitio. Entonces, pues esperen noticias. Así es que, si ustedes creían que andaba por ahí haciendo cosas extrañas, no. Regresa y regresa con más ganas. Así es que espérenlo, ténganle un poquito de paciencia y andan ahí. Se oye destacar el ruido de los martillos y las llaves de perico porque le están dando unas apretaditas de tuercas. Entonces ya regresará próximamente el Huevonauta a sus oídos y a sus ojos. Vayan apartando algo de lana para el psiquiatra. No, no es cierto. Bueno, en fin, pues ya, como les decía en la sección de deportes, resulta que el chamaco este Gio ya como que medio ya se inspiró, se levantó inspirado y metió el gol del Gane en el partido entre el Español y el Racing de Santander, donde es ahorita avecindado el señor Giovanni dos Santos. Le ganaron 2-1, él metió el gol del Gane, entonces bueno, con esto el Racing de Santander está levantándose un poquito de la zona del descenso en donde está en la Liga Española, ¿no? Entonces, bueno, pues enhorabuena por este compadre, digo, siempre nos va a dar gusto que les vaya bien y siempre los vamos a regañar cuando les vaya mal, ¿por qué no? Ah, como si se dieran por aludidos, en fin. Bueno, y en más del fútbol, yo sé que les encanta el fucho. El Manchester United tuvo un partido bastante interesante el sábado. Resulta ser que jugaron contra el equipo de el West Ham y iban perdiendo 2-0, cortesía de dos pues penaltis que tuvo bien cobrar por ahí un señor, creo que se pida Kobu, si no estoy mal. Bueno, ya saben que yo no sé mucho de fútbol, pero siempre les platico fútbol como si supiera. Y bueno, pues ya estaban así las cosas, 2-0 en favor del West Ham, cuando llega el señor Rooney y dice, a ver, momentito, y les clavó dos, tres señores golazos en, pues en el Inter de el segundo tiempo. Durante el segundo tiempo les clavó tres goles. Entra a cambio el señor conocido como el Chicharito y clava un tercero a un pase que le puso el señor X, el apellido, que tiene como 40 años, ahí el buen hombre, y anda así jugando como todo un chamaco. Entonces bueno, pues así, con estos tres goles de Rooney y un gol del Chicharito, el Manchester United se sobrepuso a la desventaja de dos goles y le ganó al West Ham en su casa aparte. Entonces bueno, esas burbujas que generalmente ponen cuando tocan la canción insignia del equipo, pues ya fueron burbujas de tristeza. En fin, chetos, como si de veras supiera de fútbol. Bueno, ahora sí me voy a pasar a otro deporte, el básquetbol. En marzo, generalmente en Estados Unidos, ya saben ustedes que en Estados Unidos el deporte colegial es así como que wow, muchas veces pues es hasta mejor que el algunos deportes profesionales o que algunas ligas profesionales. En este caso el básquetbol es un deporte muy seguido allá en Estados Unidos, pero en marzo hay un evento porque vienen las finales prácticamente del básquetbol universitario. Es donde se hacen los famosos estos brackets, que es prácticamente cómo van clasificando los equipos hasta llegar a la final del básquetbol universitario. Estos brackets se dan tanto en la rama femenil como en la rama varonil, pero se le conoce a todo esto como March Madness o la locura de marzo, porque todo el mundo es impresionante. O sea, hay por ahí unas apuestas que llegan, o sea, los millones de dólares, quien le atine a todos los equipos y cómo van clasificando hasta la final, ¿no? Entonces, eso está grueso. Bueno, pues resulta ser que bueno, el March Madness ya acabó, ya se definió cuál va a ser la final, y va a ser entre el equipo de la Universidad de Butler contra la Universidad de Connecticut. Entonces, pues ahí se van a enfrentar perros contra perros, porque unos son, ¿cómo se llaman estos perros de patas cruzadas? Ya se me olvidó ahorita, bueno, es un perro ahí de esos chatos con cara chata y dientes, así con prognosis en la mandíbula inferior. Se me fue el nombre del perro, Wet y los Huskies, que bueno, es de la Universidad de Connecticut. Entonces, bueno, pues esperemos que pues los Huskies venzan a estos compadres, porque bueno, pues yo soy medio fan por ahí, una relación de tipo geográfico que tuve con los Huskies hace ya cerca de 6 años. Entonces, bueno, pues enhorabuena por estos dos equipos y pues esperemos que les vaya bien. Y por ahí se me coló una nota de espectáculos, no tanto de deportes, que el señor Charlie Sheen, ya ven que se les tuvo el ya le dio el síndrome de Heidi, como diría el buen híjole, ya me está dando a mí también como diría el buen Gil de Compuerta 12, le dio el síndrome de Heidi, se le fueron las cabras al monte. Entonces, bueno, ya ven que ya hasta lo corrieron del programa este de Two and a Half Men y bueno, todo el rollo, ¿no? Entonces, a raíz de esto, él dijo, ¿saben qué? Pues como yo me las puedo solo, voy a hacer una gira en donde voy a hacer casi casi como un stand-up comedy, esto de comedia situacional, bueno, no situacional, porque ese es el programa en donde esta vez una comedia situacional, más bien así como una comedia en solitario con un micrófono y tirando choro, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, pues la gente, obviamente con todo este rollo que estaba pasando, pues dijo, pues es una buena idea, ¿no? Entonces, pues le compraron entradas en un montón de lados. Pues bueno, ya se estrenó esta gira, empezó en Detroit y le fue del moño. O sea, el espectáculo está más malo que unos borrachitos de la carretera de Puebla estando al sol mediodía. Entonces, pues imagínense cómo está el asunto, ¿no? Ah, y obviamente cubiertos de ensalada de atún, también puesta en el sol todo el día. Entonces, o sea, pobre cuate, ¿no? Ya no sabe ni qué hacer. Entonces, que de plano lo abucharon, salió abuchado, ya no regresó, porque teóricamente iba a regresar después de, parece ser que un número musical, un rollo así, y pues ya no regresó. Y aparte, bueno, pues se enfrentó con el público, ¿no? Entonces, no pinta nada bien este cuate Charlie Sheen, mejor que ya se vaya a su casa, que se meta una buena desintoxicada y que, bueno, pues tenga chance de regresar, ¿no? En algún momento. Pero bueno, pues así es las cosas y así es la vida y así son pues estos hábitos no saludables, porque no digamos santos ni nada, porque nada tiene santo ni etcétera, vamos a hacer juicios, más bien pues no son saludables y eso es lo que pasa, ¿no? En fin, basta chorros, vámonos con otra rola. Esta canción es de este grupo que se llama Dave Matthews Band, se llama You and Me, y ahorita regresamos con otro bonche de noticias. ¿Sale? Wanna pack your bag, something small. Take what you need and we disappear. Without a trace, we'll be gone, gone. And the stars and follow the calm. And then when we get to the ocean, gonna take a boat to the end of the world. All the way to the end of the world. On when the kids are old enough, we're gone. To the ground, not falling but rising like rolling around, eyes closed above the rooftops, eyes closed, we're gonna spin through the stars, our arms wide as the sky, we're gonna ride the blue all the way to the end of the world. The world. Oh, when the kids ya andamos de regreso. Y por ahí ya me hizo favor Gil de pasarme el dato de la especie del perro del otro equipo, de que les hablaba, de los March Madness. Es un bulldog. No sé por qué se me olvidó. Muchas gracias por la corrección. Ah, y de hecho, si oyen por ahí unos sonidos de licuadores, cortesía de Oster y la vecina, que se le ocurrió ponerse a hacer licuados, esquimos o una salsa, yo no tengo idea, pero bueno, ya saben que así es esto de las transmisiones en vivo. Bueno, pues en una noticia algo curiosa, porque yo pensé que bueno, ya se había roto esa barrera, digamos, por decirlo de alguna manera, resulta ser que en el número 202 de el cómic de Verónica, sí, Verónica es la de Archie, está haciendo historia porque va por su segunda edición. Debido a que en esta edición, bueno, ya se dio por fin a conocer el nuevo personaje, o uno de un nuevo personaje, que es expresamente gay, ¿no? Ya se habían manejado otros personajes así como pseudo, que por ahí eran de esta pues tendencia sexual, pero ya presentaron al personaje este que se llama Kevin Keller. Es abiertamente homosexual, entonces bueno, ahí el éxito del tiraje de este número 202 de el cómic de Verónica. Y bueno, pues ya están pensando en hacer una, pues, digámosle, una miniserie, utilizando el término correcto, aunque no creo que les vaya a alcanzar para tanto, pero sería más bien un spin-off de este personaje, para tener su propia serie, aunque se habla de una serie muy pequeña, ¿no? De pocos números. Entonces, bueno, esta nota ya la había platicado un poco Gil en Compuerta 12 en la semana, pero bueno, se las quería comentar en esta ocasión. Vamos a platicar un poco de una nota que ya habíamos platicado en algún programa anterior, en donde pues platicábamos acerca de la guerra que se está dando con todo esto del triple play, ¿no? Y hasta cuádruple play en algunos casos, pero que se ha suscitado entre el bando de las televisoras y el consorcio de Carlos Slim, que compone a Telmex y a Telcel, ¿no? En este caso, que optaron ellos por dejar de anunciarse en ambas televisoras de teleabierta, en este caso Televisa y TV Azteca, porque se le están poniendo trabas a Telmex y pues sí, para transmitir televisión, ¿no? Y así completar su oferta de triple play, ¿no? En este caso, que es video, voz y datos, ¿no? Eso es lo que compone el triple play, ¿no? Entonces, pues bueno, empezaron a salir hace ya, tienen como una o dos semanas, unos comerciales en internet, por decirlo de una manera, sí, son anuncios, en donde es nada más un anuncio en blanco con un texto, ¿no? Y dice, bueno, ahí haciendo referencia que que la TV de paga es muy cara y que no es muy buena, etcétera, etcétera, ¿no? Tirándole piedra, y es un anuncio pagado por Telmex. Bueno, pues ahora ya están organizándose la gente de Televisa a través de un sitio que se llama, ahorita les digo bien cómo se llama, todoslosmexicanos.org, esa es la liga al sitio este, y bueno, prácticamente es en mofa de un comercial de Telcel con su globo y todo esto de color azul, diciendo que el territorio mexicano es de todos los mexicanos. Entonces, obviamente tomando como referencia, bueno, que Telcel es la que tiene pues prácticamente la mayoría del mercado de telefonía celular, ¿no? Es la más importante en el país. Entonces, bueno, pues se siguen agarrando el moño estos señores, y todo porque, pues, obviamente, con toda la infraestructura que tiene, en este caso, Telcel y Telmex, pues pueden convertirse en un buen competidor de estas televisoras, ¿no? Que bueno, pues son las importantes en el país y que se reparten el pastel. Obviamente un pedazo más grande Televisa que TV Azteca, pero pues bueno, ahí está, sigue la guerra y yo creo que va para largo. Entonces, pues veremos en qué acaba. Ojalá y que al final los beneficiados seamos los consumidores, ¿no? al fin y al cabo. Pero bueno, ya veremos en qué acaba todo esto. Y en una noticia un poco más amable, esta semana se llevó a cabo el primer vuelo de un avión, un Airbus, ahorita se me fue el modelo, perdón, pero este es un Airbus, que en uno de los motores funcionó a base de biocina, que le llaman, bioturbocina, hizo un recorrido de México a Tuxtla Gutiérrez, ¿no? En Chiapas, es Chiapas, no Chiapas, porque mucha gente dice Chiapas, bueno, no me voy a quejar ahorita, es Chiapas, qué bueno que es el primero a nivel nacional y el tercero en América Latina. Entonces, bueno, pues ya se están probando nuevas alternativas de combustibles. Ya no es la turbocina normal, sino esta es compuesta a base de aceites pues, de plantas. Entonces es un poco más natural y menos contaminante, ¿no? Entonces, pues lo que se persigue es que, pues al menos las líneas nacionales, consuman este tipo de combustibles, ¿no? Que es, pues, algo bastante bueno, ¿no? Para, son pasos de bebé para, pues, proteger o impactar menos, yo diría más bien eso, impactar menos a la ecología, no tanto protegerla, sino impactarla menos, porque al fin y al cabo, pues, bueno, todos estamos dentro del ecosistema llamado tierra, ¿no? Al final, entonces, es eso. Y bueno, pues en una nota, bueno, más bien son dos notas aquí que se pueden unir con todo esto que ha habido, las secuelas que dejó el terremoto y el tsunami que golpeó al país japonés o el país conocido como Japón. Pues bueno, una de las industrias que ha sufrido esto son las industrias o la industria automotriz. En este caso, pues bueno, las armadoras locales en este país, en Japón, pues bueno, tuvieron que suspender sus actividades en diferentes armadoras, por bueno, porque se vieron dañadas de alguna forma o tuvieron pues daños en su cadena de suministro, ¿no? Entonces, por lo tanto, tuvieron que hacer paros en diferentes plantas, aunque se habla que bueno, que varias de ellas ya van a empezar a trabajar a partir de esta semana que inicia. Entonces, pues bueno, es una muy buena noticia porque esa es una de las cosas que pues levanta un país, ¿no? Que su industria esté sana y que bueno, que empiece a generar ingresos y todo esto, ¿no? Entonces, fortalece de alguna manera la confianza y pues se restablece lo cotidiano, ¿no? Entonces, es una buena noticia. También aquí en México, alguna de las industrias o armadoras japonesas que tienen aquí en plantas en México, pues también tuvieron que hacer paros escalonados, digamos, de alguna manera, y los van a seguir haciendo pues prácticamente todo el mes de abril, por precisamente esto, ¿no? La falta de algunos componentes en la línea de ensamblaje. Entonces, bueno, pues tienen que suspender un poco para hacer un racionamiento de los inventarios, ¿no? Y entonces, pues sacar producción. Obviamente la producción va a ser golpeada, pero bueno, ahorita yo creo que eso es un poco lo de menos, aunque bueno, pues si les interesa como negocio, ¿no? Al fin y al cabo tener una producción adecuada y regular, digamos, o regularizada de estos vehículos. Entonces, bueno, pero se está viendo una recuperación y bueno, pues van a salir de este hoyo estos señores en Japón, ¿no? Ahí está habiendo algunos problemillas todavía con la parte de la energía nuclear, la generación de la energía nuclear en esta planta de Fukushima, pero pues la están revisando esta gente ahí, pues ofreciendo prácticamente en algunos casos hasta la misma vida, ¿no? Para pues solventar todos los riesgos que se puedan derivar de algo más grave, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en espera de más noticias, pero bueno, pues continuamos porque la vida sigue y pues aquí estamos. Los voy a dejar con otra canción. Esta vez es de un grupo que se llama The Fray. La canción se llama You Found Me y pues regresamos con el último bloque de noticias de esta semana. Entonces, pues, fuerte regresamos. I found God on the corner of First and Amistad, where the West was all but one. All alone, smoking his last cigarette, I said, where you been? He said, ask anything. Ya estamos de regreso. Resulta ser, y esto es así como noticias para Ripley, que un cuate en España se dio a la fuga dos veces por medio de faxes falsos. ¿Se acuerdan de esta película? No sé si la hayan visto, que se llamó Philip Morris, te amo Philip Morris, donde era la relación entre una pareja de homosexuales que protagonizado por Ewan McGregor y Jim Carrey. Bueno, pues Jim Carrey era así como que una persona bastante especial en ese sentido, porque había estado varias veces en la cárcel y bueno, se fuga de, digamos que tiene harta creatividad para fugarse de la cárcel. Bueno, el caso es que este cuate español, la esposa mandó a donde lo tenían recluido, porque este cuate estaba esperando juicio, mandó un par de faxes, obviamente pues ahora sí que apersonándose de alguien de el sistema judicial diciendo, oigan, pues liberen a esta persona porque no tiene por qué estar ahí. Entonces pues todo iba bien, obviamente, hasta que pues alguien dentro de la del lugar donde lo tenían este hombre se dieron a la tarea de validar la información y ver si este hombre realmente tenía que ser liberado. Pues no, resulta ser que lo reaprendieron y bueno, pues sigue en el tambo, pero dos veces logró salirse por medio de estos faxes enviados por su señora esposa. Digo, si eso no es amor, ¿qué es amor? En fin. Y bueno, en un dato curioso también, pero de lado de la tecnología, resulta ser que hoy, 3 de abril, pero hace 38 años, sucedió o se dio la primera llamada por un teléfono celular. Este hombre, Martin Cooper, que trabajaba en ese momento en Motorola, le habló un cuate de Bell Labs, que en ese momento eran como pues competidores, y le dijo, pues mira, si se pueden hacer llamadas por él a través del aire, ¿no? Entonces, bueno, hace 38 años, utilizando un modelo Motorola DynaTAC, hizo esta llamada, que fue la primera llamada por un teléfono celular. Y bueno, pues ahí está este dato curioso, ¿no? De la tecnología. Y lo más chistoso es que él afirma que su inspiración fue en el comunicador que usaba el Capitán Kirk en Star Trek. Ahí está el dato geek, para que vean que no los dejamos sin el dato geek el día de hoy en las noticias. Bueno, en otra noticia tecnológica, ¿se acuerdan que hace ya un rato, yo creo que es el año pasado, sino es que en el del antepasado, Google sacó una especie de convocatoria para las ciudades en Estados Unidos que quisieran tener una red de internet así como que super archirrequete contra rápida? Hablábamos de velocidades, creo que de 100 megas, algo así. No recuerdo ahorita bien el dato concreto, pero bueno, o sea, ahora tengo una velocidad así de fat, o sea, de que casi antes de darle enter ya había bajado lo que le había uno pedido, ¿no?, a la red. Pues bueno, resulta ser que después de todo este tiempo, Kansas City fue la ciudad que ganó esta primera instalación o implementación, le pudiéramos decir, de esta red súper rápida de Google ofreciendo servicios de transporte de datos. Entonces, Kansas City fue la acreedora a este proyecto. Se dice que pues es el comienzo de algo más grande. Pues ya veremos a ver en qué más se involucran estos señores de Google, que han metido en todos lados. Y bueno, una de las razones obvias para que Kansas City ganara digámoslo así, concurso, fue pues su infraestructura que tienen en la actualidad. Entonces, me imagino que le van a hacer algún tipo de modificación o de adecuación, pues sí, para poder transmitir a las velocidades comprometidas. Suena padre, ¿no? Digo, aquí apenas estamos dando pasos de bebé en ese sentido. Y se andan peleando por ahí en internet de, ay, mana, me está diciendo. En fin, bueno. Una noticia curiosa, y que, bueno, se da en el momento en que pues una herramienta como el iPhone o como el iTouch de la marca Apple, pues son pues uno de los predominantes en el mercado. A lo mejor aquí en México, quién sabe qué tanto, ¿no? Pero bueno, un grupo de ingenieros en la UNAM, estudiantes, se dieron a la tarea de hacer una aplicación que van a estrenar en un mes en la iTunes Store para que si uno anda en CU y dice, ah, mira, pues estoy parado en la Facultad de Derecho y quiero ir a la Facultad de Ciencias, ¿cómo demonios le hago para llegar? Bueno, pues ahí esta aplicación le va a decir a uno, mira, te vas por aquí, te vas por aquí, te vas por acá, así. Entonces, pues suena interesante, es como un mapa interno de ciudad universitaria. La aplicación se va a llamar UNAM 360, como les decía, se estrena en un mes en la iTunes Store. Entonces, bueno, pues es Interesante, ¿no? Ojalá y lo hubieran tenido hace ya. Ay. 20 años. Cuando andamos por ahí en CU haciendo nuestras búsquedas para sacarlo de la tesis. Entonces, bueno, pues qué bueno, ¿no? Que ahorita están estas herramientas y bueno, con esta aplicación, pues más padre, ¿no? Para que la gente se oriente en esa bien llamada ciudad universitaria. Y bueno, pues ya por último, la última noticia que les tengo y que es algo que, bueno, a mí me ha fascinado desde pequeño, con todo esto de la astronomía, que no astrología, son dos cosas muy diferentes. Resulta ser que ya llegó esta sonda espacial que mandaron a estudiar el planeta Mercurio, que es el planeta más cercano a la estrella llamada Sol de nuestro sistema solar, valga la redundancia, y bueno, ya empezó a mandar las primeras fotografías. La sonda se llama Messenger y pues bueno, ya empezó a mandar las primeras fotos de Mercurio. O sea, si quieren hacer varios estudios y varias cosas y obtener información de este planeta que, bueno, está muy pegado al Sol. De hecho, se comentaba por ahí que una de las cosas más interesantes del viaje precisamente fue las maniobras necesarias para que la nave no cayera pues ahora sí que en la atracción gravitacional del Sol hacia él y destruirse, sino que, bueno, quedar estacionada en una órbita necesaria para hacer el trabajo que pues, tienen encomendado en este proyecto. Entonces, bueno, pues eso es, a mí se me hace así como que extraordinario como raza humana. Y bueno, pues ahí se las dejo al costo. Bueno, pues con esto concluimos la sección de noticias. Los voy a dejar con otra canción. Esta vez corre a cargo de esta niña, Katy Perry. La canción se llama Hot and Cold. Y con un promo de uno de los programas de la Redux Radio, que bueno, como les comentaba al principio, está en una etapa de evolución. Y entonces, bueno, pues ahí nada más tengan un poquito de paciencia, yo creo que regresa pronto, ya lo verán. Y me estoy refiriendo obviamente al Huevonauta. Entonces bueno, con eso los dejo, regresamos con la sección de eventos. yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Y bueno, pues esta semana nos trae varias sorpresas entre los estrenos de la cartelera cinematográfica. Una de ellas, que se ve bastante buena, no tuve chance de ir al cine esta semana, bueno, este fin de semana, pero esta es una de las películas que está tocable de ver. Se llama Los Agentes del Destino, en inglés se llama The Adjustment Bureau, y cuenta la historia de un médico, demonios, se me olvidó, bueno, la profesión de un cuate, ahí anda, pero curiosamente conoce a una bailarina, y hay algo que de alguna manera lo hace decidir algo que no iba a hacer si no hubiera conocido a esta niña, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que estos señores de el Buró de Ajustes, o como le pusieron aquí, los agentes del destino, pues entran al quite y tratan de modificar eso, porque dicen que uno bueno tiene ya trazado el destino, ¿no? Entonces, prácticamente el avance de lo que le hace uno ver es que puede uno combatir a estos agentes del destino, pues tratando de utilizar el libre albedrío. Pero bueno, igual estoy entendiendo mal el avance, pero eso deja un poquito de ver este avance. Entonces bueno, se convierte un poco en ciencia ficción con un poco de romance por ahí. Está protagonizada por Matt Damon y Emily Blunt. Por ahí sale también este hombre, y se me olvidó su nombre, bueno, el que la hacía de el canciller Valorum en la precuela de Star Wars, y Terrence Stamp, creo que se apellida, sí, creo que sí es Terrence Stamp, bueno, The Adjustment Bureau, o como le pusieron aquí, Los Agentes del Destino, y ahí les va el audio del avance. That guy running for Senate, aren't you? I am that guy. Are you a registered New York voter? Do I sound like I am? David! I gotta go. Sorry. How was that? I don't know. Challenge me in those shoes? What is this? We are the people who make sure things happen according to plan. We monitor the entire world. Can't outrun your fate, David. You've just seen behind a curtain that you weren't even supposed to know existed. This is your plan, and we're determined to keep it that way. You bumped into a woman this morning on the bus. Were you just staring at my legs? I was defenseless against the dress. What does that have to do with anything? Your path through the world is supposed to have been adjusted. You weren't ever supposed to see her again. If you truly love her, just walk away. Stay with her. It not only kills your dreams, it kills hers. I don't care what you put in my way, I'm not giving up. They're making a run for it. What the hell is going on? I need you to trust me. Okay. All I have are the choices I make, and I choose her. Just remember, actually tried to reason with you. Y al final no era ni médico ni nada, es un político. Entonces, pues la influencia de el conocer a esta niña en este camión puede ser un factor determinante para cambiar su destino. Y pues, como pudieron oír, estos señores del destino pues le quieren corregir la plana. Suena interesante, veamos si está interesante. Y si ustedes ya tuvieron chance de verla, pues en los comentarios del post del programa, pues pónganos su opinión acerca de esta película y de las demás que vamos a platicarles ahorita. La siguiente es una película del cara de pambazo Nicolas Cage, es un cara de pambazo, en donde narra la historia que este cuate tiene una hija, y ella a su vez tiene una hija, pero hay un cuate que es como, digámoslo así, el organizador de una secta que adora al mismísimo Satán. Y entonces, mata a la hija y se queda con la nieta. Entonces, pues ya lo sabrán, obviamente, el buen Nicolas Cage pues tiene que ir a buscar a la nieta y vengarse del compadre este. Sin embargo, la mención del el señor Satán no fue en vano, manda a su segundo de bordo a tratar de detener a Nicolas Cage. Entonces, bueno, pues en el Inter, pues el buen Nicolas conoció a una niña, y bueno, se hace ahí como que su compinche en correrías, y bueno, ustedes sabrán el avance de... En inglés se llama Drive Angry, aquí le pusieron infierno al volante, o sea, mejor le hubieran puesto ¿cómo se llamaba esta película de los 70s? El Mofles y los Mecánicos, no sé, bueno, los dejo con Drive Angry o Infierno al Volante con el buen cara de pambazo Nicolas Cage. Kill him, I'm coming. You're too late. Hell's gonna walk the earth. Hell already is walking the earth. He broke out of hell to make things right. He was a good father. And got mixed up with the wrong crowd. Now, he's got one last shot at redemption. That cult killed my daughter, took her baby. I am going to get her back. Thought you were dead. You hoped I was dead. But the devil's right-hand man wants to bring him back. I'm looking for someone. 6'1", angry with attitude. If you don't tell me what I want to know. Miles of hard road. Now that's a hell of a ride. Just so you know, I don't pick up hitchhikers. And have my thumb out. Oh, yeah. We got a fight coming. That baby girl's all I got. My whole life has been nothing but waiting. And now it means something. I'm with you until the end. Oh, yeah. You can't stop me. I am going to kill you. Between now and then, I'm gonna mess you up. What kind of gun is that? You think there's anybody in there? I won't see you again until you're 73. You I'll see in 3 months. The hell does that mean? Drive Angry, shot in 3D. Wouldn't want to be you when Satan finds out. What's he gonna do? Not let me back in? Y si este tremendo avance no los convenció, Pues está filmada en 3D. Demonios. Bueno, la siguiente película, no vamos a la mejora, se llama Viaje Redondo y es una road movie a la mexicana en donde dos chavas sufren decepciones amorosas por distintas formas y bueno, van a ir a encontrar el amor en Saltillo, creo. Sí, bueno, el chiste es que les pasan una y mil cosas, ya saben, road movie versión o región 4, ¿qué les puedo decir? Más que dejarlos con el audio del avance de la película Viaje Redondo. Micho, a ese muchacho ya se le olvidó que existes. Métetelo en la cabeza. Voy a Saltillo a ver a Mari. Luego tardan en pasar los autobuses. ¿A dónde? A donde quieras. ¿A dónde vas? Voy a Saltillo. ¿A qué? Voy a cazar. ¿Tú a qué vas? También a cazar. Hay que estar pendientes de las coincidencias. Me late que ya nos perdimos. ¡Ayuda! No te entiendo. Nosotras también estamos perdidas. Los hombres ven movies y se les va la onda. ¿Qué te pasa que a veces las cosas no salen como tú pensabas? ¡Hostia! No entiendo nada. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Tener confianza en el destino. Yo le dije que anduviera con otras, pero él me tomó la palabra bien rápido. No hay nada como un avance musicalizado por un cover de el cantante de los Fabulosos Cadillacs a una canción de el grupo Bronco. ¡Ea! También está Manu Chao por ahí en una canción de Manu Chao. ¡Hijo! ¡Ay, Dios mío! Bueno, en fin. Ahí los dejo con ese avance por si la quieren ir a ver. Se llamó Viaje Redondo. Y bueno, el siguiente avance es de una película de terror a la uruguaya. Se llama la película La Casa Muda. Y bueno, nos platica las vivencias de una chava que va a rentar o a vivir en una casa donde... Bueno, ya verán el audio, pero es una película de terror... como les decía, a la uruguaya, porque es obviamente de Uruguay. Los dejo con La Casa Muda. Pase por acá. Esto está peor de lo que pensaba. Hay madera floja, es peligroso. Pues les voy a pedir que no suban. Resulta que el buen Sam también se sacó un susto con esto de la casa muda y se quedó varado en el espacio. Eso me pasa por pasar avances de películas de terror. Pero bueno, pues vayan a ver. Tiene un una ambientación muy parecido a... me recordó mucho el avance a esta película de la... el proyecto de la bruja de Blair. Entonces bueno, habrá que ver. A ver si es, pues, parecido. Pero bueno, esa fue La Casa Muda. Y ahora vamos con una película que narra las peripecias a veces muy crudas de un niño tratando de recuperar a su padre porque se descubrió por ahí un campo de concentración, bueno, no de refugio, pues es como de concentración, que no es lo mismo de refugiados, ¿verdad? En todo esto de la guerra de Irak. Entonces también narra también la búsqueda por parte de la mamá, en este caso la abuela del niño, de su hijo, ¿no? Entonces van los dos en búsqueda de el padre o el hijo, dependiendo si es el niño o la abuela, y bueno, todo lo que pasa en esa travesía. Los dejo con el audio de la película El Hijo de Babilonia, o su título en inglés, que es Babylon's Son. محتجزين في سجون جنوب العراق. Pues espero que ustedes sepan hablar ese idioma, porque si no, no lo entendieron una bola avance. Es lo malo de que el audio no puede traer subtítulos. En fin, se ve interesante la película. Como les decía, se llama El Hijo de Babilonia. Les dije el título en inglés mal, es Son of Babylon, porque les había dicho Babylon Son, pero bueno, al final es lo mismo. No, porque el otro sería Hijo de Babilonia. Bueno, en fin, bueno, el caso es que, pues se ve bastante ruda la película, porque pobre niño, ¿qué anda haciendo ahí en esos... pues en el país convulsionado como está ahorita, y pues tratando de llegar a su padre, ¿no? Y la señora está con su hijo. En fin. Bueno, y el siguiente avance es de una película que se llama Le Herzon. Chetos, mi francés está de la fregada. Bueno, en español se llama El Encanto del Erizo, le pusieron. Le Herzon en español es el erizo, pero no el erizo de mar, sino el erizo este mamífero chiquito que es como espinoso, ¿no? Entonces, bueno, narra la historia de una señora que es la conserje, o pues sí, podríamos decir la conserje o cuidadora de un edificio, y bueno, cómo se va involucrando con las diferentes familias que viven ahí y cómo la ve una niña desde su perspectiva. Entonces, suena muy interesante, es una película francesa, se ve bien. Entonces, pues bueno, les dejo con el audio de la película El Encanto del Erizo, o Le Herzon, pues bueno, va. Me appelle René, j'ai 54 ans, je suis veuve, petite, laide, grassouillette. Bonjour mademoiselle, je correspond parfaitement à l'archétype de la concierge d'immeuble. Je m'appelle Paloma, j'ai 11 ans. Depuis très longtemps, je sais que la destination finale... Ah Paloma, mais pourquoi est-ce que tu te caches comme ça? C'est le bocal à poisson. Mais ce qui est certain, c'est que dans le bocal, j'irai pas. Je vous présente Monsieur Kakurochou, notre nouveau propriétaire. Bonjour. Vous connaissez bien la famille Artrans? Oui, une famille heureuse. Toutes les familles heureuses se ressemblent. Mais les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. les familles russes se ressemblent et les familles malheureuses se sont chacune de leur façon. Vous aussi, vous pensez qu'elle n'est pas ce qu'on croit? Madame Michel, elle me fait penser à un petit hérisson. Je t'ai pas pris. Je t'ai masqué. À l'extérieur, elle est bardée de piquants. Tu veux boire un chocolat? Mais moi, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, elle est aussi raffinée que ces petites bêtes farouchement solitaires et terriblement élégantes. Vous avez trouvé la bonne gâchette. Je suis venue de prier de dîner avec moi demain soir. Mais je suis la concierge. Mais enfin, vous vous habillez pour aller dîner chez les autres. Mais je vais jamais dîner chez les autres. Pourquoi? Parce que je pense que ce n'est pas une bonne chose. On peut savoir à quoi vous jouez? Je joue à rien du tout. Je crains d'être un peu sauvage. Plus tard, je serai concierge. C'est une très bonne idée, ma chérie. Et si nous pouvons faire quoi que ce soit pour t'accompagner dans cette démarche, tu sais que nous sommes là pour t'aider, n'est-ce pas, ma chérie? Tout à fait. El francés entiende un poco más que el iraquí, entonces, bueno, pues eso fue el Le Hérisson o el encanto del erizo. Y por último, viene un avance de una película española, que es una película de animación por computadora, que se llama El Lince Perdido, y bueno, cuenta la historia de un grupo de animales que se tienen que de alguna manera defender de un cuate, una especie como de cazador que anda atrapando diferentes especies, pues para algo no me queda claro bien. Es una película española del año 2008, ¿sí? Hace 3 años. Y bueno, pues que nos traen hasta este año a las salas cinematográficas de México. Los dejo con El Lince Perdido. Me parece que ya le han comentado los detalles del trabajo. ¿Tiene la lista de animales que he de capturar? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¡Cuánto me voy a divertir con esto! Es lo que hemos pedido todo este tiempo. ¡Esperad un segundo! ¡Cállate ya, comegrillos estrábico! No me da la gana, rumiante ignorante. Lagartija canija. Caprina parlanchina. Potracio viscoso. Culo gordo. ¡Esto es el fin! ¡A todos los topos! El lince es mío. El resto es cosa vuestra. Ahora. ¿Te vas a poner a hacer el camaleón ahora? Hija, qué corta rollos eres. It's good to know. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that. Given time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern. One of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Gantha to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Rinconcito. Y en esta ocasión hablaremos un poco acerca de el horario de verano en serie. Ahora sí, como decían por ahí, que alguien me explique para qué nos quitan una hora de sueño, una hora de reloj, una hora, prácticamente. ¡Pup! ¡Caput! Adiós, bye bye. Según esto, dicen que se ahorra energía como para iluminar un bulbo de 60 watts durante 12. No, no es cierto. No, hay ciertos datos en donde dicen que sí, el cambio de al horario de verano sí trae ciertos beneficios en cuanto al ahorro de energía. Yo no lo veo muy claro, por eso necesito que alguien me explique con peras y manzanas. Pero mientras, bueno, ya nos robaron una hora. Así es que, si ustedes no han adelantado sus relojes, es momento que lo hagan porque estamos en estrella de verano. Ahorita ya son prácticamente las 10:41 y aunque si fuera ayer, o sea el sábado, serían apenas las 9:41. Pero bueno, sigamos con esto del horario de verano y esperemos que llegue rápido octubre para cambiar otra vez a nuestro horario habitual, ¿sale? En fin, chetos. Ay, a ver si me da sueño antes. Uf. Los dejo con Green Day, 21 Guns. Twice. die. And you can't get another try. Something inside this heart has died. You're in ruins. Bueno, pues ya estamos regresando para prácticamente despedir el programa. Les agradezco infinitamente su atención a estas prácticamente 2 horas de programa. Espero que se hayan divertido, que les haya parecido interesante el programa. Y bueno, pues aquí los esperaremos la próxima semana a la misma hora, horario de verano, por esta estación que es Redux Radio, ¿ya acuerden? Pues sí, formamos parte de la RedoxNet en RedoxNet.info. Y también, bueno, agradecer los patrocinios de los señores de Redux Studio, que los encuentran en RedoxStudio.com. Si tienen ustedes alguna necesidad de diseño profesional, estos señores, créanme, no los van a dejar en mal. Cualquier necesidad de diseño que tengan, chequen esta dirección, RedoxStudio.com. Ahí podrán ver su portafolio y verán la capacidad de estos individuos. Se los recomiendo. Y también, bueno, de parte de los señores de Consultoría Jurídica Empresarial, los encuentran en el correo electrónico consultoria-jurídica-empresarial@prodigy.net.mx. Si ustedes tienen algún tipo de necesidad de algún contrato, de algún tipo de revisión relacionada con su negocio o con algún negocio que quieran abrir en el ámbito legal, pues bueno, acudan a ellos, no los dejarán en mal, bastante profesionales también, y bueno, pues les agradecemos su patrocinio de este programa. Bueno, pues como les decía, espero que se pasen esta semana que viene muy bien. Empezamos nuevo mes con nuevo horario de aquí a, pues prácticamente a octubre. Entonces, pues bueno, ojalá y nos vaya todos muy bien. Los dejo con la última canción, esta del grupo U2, se llama I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight. Bueno, pues no resta más que decir, más que gracias y hasta luego. How crazy if I don't go crazy tonight. Este programa forma parte de la Reduxnet.